Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. Sepan que a mí tampoco me gusta trabajar los feriados. Sé que ustedes están del otro lado y seguramente dicen, ¡ay, qué bueno! Todo el día no hice nada, no tuve que ir a trabajar y qué bien, cómo lo disfruto. Qué feo sería trabajar un feriado. Bueno, sépanlo, yo no tengo ni vacaciones, ni fines de semana, ni feriados hace años. Si usted duerme acá, Simonito, duerme abajo de la mesa y lo sacan para el programa. Bien. Está bien, alguien lo tenía que decir, pero eso no implica que lo trabajes, ¿sabes? Que además, tengo una changa en la radio, me da contraturno, le sirvo café a los de la tarde. Sí, se planta el overol azul. Exacto. Sale a barrer los pasillos. Hay uno acá, ¿sabes? Que el sanguchero de la esquina, ¿no? De no me acuerdo cómo se llama, don Carlos, ¿se llama don cuánto? ¿Se llama el de la esquina? Que no, bueno, un restaurante ahí en la esquina, que un flaco, Daniel, es el que lleva los pedidos, ¿no? Sí. Y no sabes, va, viene, todo el tiempo como caminando. No, es una luz. Pero es tremendo. Pero yo en un momento, o sea, joda, parece, bueno, no hace. Va y viene, pero todo el tiempo, pobre Daniel. El tipo grande, además, que supo estar jugando al básquet en obras. Opa. Eso, sí. Es el rato que no aportan nada, pero. Pero sí, sí. Y el sanguchito te lo tira así, te lo emboca. Te emboca todo. ¿Querés azúcar con el café? ¡Saca! No, y además viene con bandeja. Está esa maratón de los mozos con la bandeja. Con bandeja, sí. Dicen sí. Que el truco es tener poco contacto con la bandeja. Contrario a lo que uno creería, no hay que aprestarle la palma. Es poco contacto. El mozo de la maratón te la lleva con tres dedos. Claro, porque tiene su lógica. Tiene su lógica, pero es como que hace un sistema de amortiguadores, ¿no? Ni hablar, sí. Como que se van como autorregulando. Claro, los mayor dedos. Superficie transmite mayor claro. Temblor, mayor movimiento. Cuanto más fijo. Sí. Yo tengo una teoría mía, no sé si alguien existe, pero yo le llamo la alegoría de la bandeja. Mirá que es que, lindo. Viste, cuando de golpe vas cargado, decís, voy a llevar esto, voy a levantar la mesa, ponele, ¿no? Entonces sí. Tenés una bandeja. Y decís, pero puedo llevar esto, dame la botella, alcánzame eso, mirá, mételo acá. Yo, viste, no tenés ni los brazos para utilizar, entonces decís, poneme acá. Sí. Y yo me la copa todo, y te armás como una especie de torre de Babel sí, sobre un una bandeja. De... Y empezás claro. A ir caminando hacia el destino. No, y arrancás como medio canchero, y lo vas llevando, y el envión te lleva. Y a medida que te vas acercando al destino, hay sí. Una tensión. Bueno, una tensión hay... que hace que se te empiece a vibrar todo, y te caiga. E incluso si se te cae, tenés mucha más chance, cuanto más cerca estás. También hay una acumulación de movimientos, el efecto de los soldados en el puente. Ah, ¿sí? Y al ser un paso continuo y repetitivo, va generando frecuencias constantes que se van amplificando. Ajá. Si ves un puente colgante, al cruzar una persona se mueve una cantidad y cuando van cruzando más, se va, viste, armando se mueve como mucho la ola. Más. Ah, mira. ¿Y funcionará igual, vos decís? Yo digo que sí. Y a eso yo se le suma un tercer sí. Ejemplo, quizás más vago, quizás más chabacano, que es el Jenga de Sofovich, ¿no? Claro, que a medida sí, que sí, van armando sí. Las piezas puestas arriba no están puestas con la misma calidad. Y usted es un tipo precisión. Que observa la calidad de la... La precisión, perdón, la precisión pieza, de la pieza, ¿viste? Claro. Que, porque el Jenga me parece que es mucho, depende de que la coloca después, ¿no? Claro. Porque que la podría ser una estrategia colocarla mal a propósito para jugar a ese juego caótico. Exacto, exacto. ¿Viste? Mira, la saco y la pongo ahí arriba y que sea lo que Dios quiera. Me parece que es un acto de responsabilidad. Debería apoyarlo arriba a una especie de figura neutral para mí. El que continúa construyendo la torre debería. El jugador para mí, el jugador debería sacarla y dársela a uno. Mucamo, ¿no? Que pues, Igor lo llamaríamos, que se encargaría. Traje blanco. Sí, exactamente. Y Guayabera, así como la isla de la fantasía, ¿no? Y se encargaría solamente de hacer pic y colocar la piecita. Yo confieso que la primera vez que jugué al Jenga, mi contrincante y yo no sabíamos que había que ir apilándolas arriba. Entonces las sacábamos y las dejábamos de costado. Y decíamos, este juego no se entiende, loco. Y en un momento, claro, y que en un momento se deshacía la torre porque ibas sacando, bueno, de arriba. Es bastante parecido al juego. Se deshacía la torre en un momento. Pensamos, claro, que era eso. La torre se deshace en un momento. Se deshace. Pero podés sacar y que caiga. Y va cayendo. Y si la sacás bien rápido, como el mantel, la sacás bien rápido, la para dejás armada. ¿Viste alguna vez a alguien hacer lo del mantel y bien que o le saliera? Mal. Que le saliera. No. Yo tampoco. Gente haciéndolo mal lo vi varias veces. Gente haciéndolo mal es increíble. Es increíble, es una de las cosas que más disfruto en el mundo. El plato capaz queda. La copa sale volando, sí, la botella sí, rebota contra no, la pared. No, además no. Nunca, no sé, o sea, no creo que pueda salir bien. En realidad debe ser como una suma de condiciones. Son esas cosas. En una determinada mesa, ¿no? ¿Quién no se preguntó por esa teoría en un feriado? Bueno, bienvenidos a todos los que están del otro lado. No sé cuántos serán, ¿eh? No sé cuántos serán. Hoy, la verdad que yo no... Miles de yo millones. Yo no escucharía nada hoy. Hoy estaría en mi cama hundido en la depresión. Porque para mí el domingo es un día que te tira abajo. Y cuando y viene... es el doble domingo. Es el doble domingo. Lejos de haber un doble sábado, el lunes feriado es el doble domingo, ¿no? Sí, es la... Se duplica la angustia, duplica... Sí. Es como una especie de propaganda, así. Duplica la angustia, duplica la... El mal humor. Este feriado, duplica la angustia, duplica el mal humor. Sí. Doble domingo. Sí, sí, sí. Así que, bueno, nada, vamos a estar trabajando nosotros. Igual esperamos llevarle... ¿Viste esas cosas que dicen los conductores de FM? Así como, llevarle la buena onda, toda la buena onda y la buena energía y la buena vibra. No, escucho la radio. No, la verdad. Bueno, nada, hacen ese tipo de cosas. Nosotros le vamos a llevar un barril de mierda para que termines como el culo este feriado. Aún más deprimido que nosotros, porque nosotros pudimos cortar con la depresión gracias a que tuvimos que venir a trabajar. Apertura y... LR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices, enorgullecen presentar la hora doble. Fuerte el aplauso, estudio mayor de Radio Splendid. Con la conducción de Federico Simonetti y Félix Buenaventura. Se acabó el aplauso. Y va a estar en la columna a ciencia cierta y puto el que no lee, el señor Julián Urman. En la producción, como siempre, el señor Alejandro Quiroga. Ovación cerrada para él, ¿eh? Y en la operación técnica, ni más ni menos que el señor Darío Góngora, el más aclamado por el pueblo, ¿eh? Vamos hasta las 2 de la mañana por AM990, Radio Splendid, en esto que se llama La Hora Doble. Bien, Nakan Pop, cadena nacional y popular de Rappi Morphy, como todos los días nos regala 3 vouchers para elegir cualquier cosa para comer y cualquier cosa para beber del menú de Nakan Pop. Cuando hablamos de Nakan Pop hablamos de la cadena que tiene congelados los precios de los menús con huevo a 10 pesos desde el mes de marzo. Ya estamos en casi noviembre, ¿no? Casi ya noviembre. Prácticamente 9 meses con el precio congelado cual Walt Disney. Y además tenés a 5 pesos todo el café del mundo que quieras y a 10, 9 pesos, perdón, ¿qué 10? 9 pesos la hamburguesa entre las 10 de la mañana y las 4 de la tarde. Nakan Pop te regala 3 vouchers, los primeros que lo pasan a buscar por Freire 932, se llevan uno gratis, hola, dicen, hola, ¿qué tal? Me vengo a buscar el voucher tuyo. Y así, ¿por el show de una corrida? No, no. Por, básicamente por tu estado físico, no por... tiene problemas, está apagado. Venga que le voy a prender el aire acondicionado antes de que se muera del calor. Hay algo ocurriendo tremendo. Bueno, además tenemos Cadore. ¿Usted tomó helado de Cadore? Sí. Sí, por supuesto. Por supuesto, por supuesto. Cadore es la heladería que, amiga, heladería de la casa de la hora doble, auspiciante número uno desde siempre, nos regala un kilo de helado, un kilo de helado para el que salga sorteado de los participantes de la siguiente consigna, que en el día de hoy, y visto y considerando el feriado, vamos a hacer la colonización, pero colonización suena medio raro. Colón con helado, ahí está. Sí. O América con helado. ¿Qué? América con helado, puede ser América con helado. América con helado, ahí está, pero se van a poner países, me parece que. Ah, ok. Algo más así. Estaría buscando. 1492 con helado. Suena medio raro, ¿no? Así que, colonización. Colonización con helado. Eso era un poco extraño, pero así va a ser la consigna de hoy. Colonización. Yo prendo el aire acondicionado y se apaga. Ese era el... Colonia con helado. Colonia con helado, no. No, porque también refiere a otra. A África, se te lleva a pensar otras cosas. Colonización. Fíjate, colonización, si puede... ¿cuál serían los límites del concepto? Bueno, ahora. Si quiere, lo buscamos juntos. No le estoy proponiendo a usted que lo sepa. Algo que remita al descubrimiento de América. Algo que descubrimiento de América con helado es medio largo, ¿viste? Está muy bien. Sí, ¿qué podemos poner? Colón con helado. Buen descubrimiento por parte de los europeos, porque había gente que ya lo había descubierto de antes. Sí, sí, claro, sí, todo eso lo pones en la consigna. ¿Qué podemos? A ver, ¿cómo es más claro? A ver, Góngora, ¿se le ocurre algo a usted, que es el cerebro de este programa, ¿no? ¿Eh? Sí, sí. Países, ¿se le ocurre? No, listo. No, claro, Indo, tampoco, no, a ver, ¿ya lo lograste? ¿Lograste prender el aire acondicionado? Bien. Bueno, colonización con helado, colonización, para que se sepa, ya bien, remite de Colón, es el hombre, su apellido hicieron un verbo. ¿Ves que se apaga solo? Está maldito, está endemoniado ese aire acondicionado. Bueno, en fin, colonización con helado, por ejemplo, a ver. Bien, llegó Félix Buenaventura, que cada vez calcula peor y llega más tarde. Bien, Félix. ¿Cómo te va, viejo? Estoy a 5 cuadras y no veo taxis. Me decía, ¿puedo caminar? Me duele el metatarso y estaba a otras cuadras y no... No era 5, era el famoso 5 mentiroso, ¿no? No, pero... 5 mentiroso. No. Déjame hablar, porque no haces eso. Yo anoche salimos a beber con Simonetti... Y me duele bastante el pie desde entonces. No sé qué hicimos. Yo no lo sé. Se lo desmayó un amigo. ¿Eh? Se lo desmayó un amigo. ¿Eso lo contaste? No. Eso fue bastante particular. Porque el primero desmayo no fue tan grave como el segundo. Se lo desmayó. ¿Doble desmayo? Se desmayó, claro. dos veces. Vos que sabés de estas cosas de lidiar yo con borrachos. Del primer desmayo, después ya freno un toque. Sí, claro. No, porque es lo lógico, ¿eh? Claro. La bajada de presión, plum, cayó redondo. Bueno, abran espacio, bájale la nuca, trae una coca. Viste, la de siempre, ¿no? Dale, digamos, aire. No como si esto ya hubiese sucedido. Claro, y de pronto, bueno, se está recuperando todo y hace... ¡Pum! Y se va de vuelta, sentado. Sí. Y además, en la primera era muy lindo porque yo le hablaba mientras iba desmayando y me decía, está bien. Pero la segunda se hizo plup, ojitos en blanco, cerró los ojos, sale. Fue un momentaco, ¿eh? Y pensé que se nos iba nuestro amigo Fabio, y no, sin embargo, revivió, se puso jocoso y amistoso y todo. Y nos dejó burlarnos de él y mostrarle todas las fotos que nos habíamos sacado con él cuando estaba desmayado. Ah, claro, bien, sí. Esas cosas que hace uno. Exactamente, pero bueno, así las cosas, pensamos cositas muy divertidas, después hicimos un montón de chistes, ¿vieron? Impresentable total. Toda oportunidad es una oportunidad para el caca. Por supuesto. ¿Usted qué es lo que le duele el metatarso? El metatarso. El empeine, le el dice. El dedo, el hueso de los dedos, o sea... Acá. Ah, ok. Entre los dedos, pulgar e índice del pie. Del pie. ¿Cómo? Entre los dedos, pulgar e índice. Exactamente, en ese pequeño lugar que es muy difícil de señalar con la mano. Esa pequeña frontera que separa. Eso, ahí te duele. Sí, pero no ¿cómo sé. ¿Cómo te va a doler ahí? Eso suena doler. Que estuvo haciendo usted actividades raras con el dedo pulgar, que el pie puede alguna gente, no sé si usted es de eso, separarlo un poco. Ah, yo, sí, yo tengo la habilidad. Usarlo para fines sí. poco decorosos. O, yo puedo separar todos los dedos. O la hojota de metal. La hojota de metal que puede la haber ojota causado. De metal. Puede haber la causado el dolor. Tradicional, sí, sí. Bueno, en fin, colonización con helado es lo de hoy. Entonces, o hacemos dilema. Se acabó, terminamos con los cosas con helado. ¿Qué dicen? Y mandamos dilema. El dilema. Mandamos el dilema. Dilema, sí, por supuesto. El otro día estábamos viendo si matábamos a la mierda. O sea, y era en sí un dilema. ¿Qué preferís? El dilema de hoy es, ¿qué preferís? A ver, pará, si ver, ya están participando, ¿no? Si ya están participando, pues después se arma quilombo. No, cómo. Y si no, que se sumen. No, si ya están participando, ¿no? Si ya están participando. Pero no, qué poco integrador que no, es esta persona. Este es el que dice cómo... hay que matarlos a todos. Ese es el tipo de actitud. No lo encuentro. A ver, ponete cómodo que arranca la hora doble. Colonización con helado, dice Sebastián Crespo, que volvió a la participation. Bueno, vamos con colonización con helado. Mañana, porque además tampoco hay un gran dilema pensado para hoy. Sí, o gusto de helado que remitan al 12 de octubre. Exacto, quizás, al 12 de octubre. 12 de octubre con helado, ¿te gusta? 12 de octubre con helado me gusta. Es más complejo, es muy difícil. Colonización, vamos, colonización con helado. ¿Está bien? ¿Se te ocurre alguno? Upa. Pintacho. Bien. Muy bien. Bien, pintacho. Ya está, perfecto. ¿Qué más? A ver, espera. Espera, pará. ¿Y Colón con helado no les gusta más? Colón con helado, digo. Para que remita mucho al viaje. Puede ser, sí, no es mala. ¿Cómo la ves? Está, Colón, ¿cómo es? Colón con helado. ¿Colón con helado? Sí. Ay, pero me hiciste perder la del Mayflower que iba a hacer. No, por eso. Dale, no. Hacela. La del Mayflower que ibas a hacer. Okay. Colón con helado, entonces. Igual le decimos a Sebastián Crespo, que ya estaba participando, que cuenta. Colonización, que le gusten. Colonización o Colón con helado. Lo pueden hacer en arroba la hora doble, en el facebook.com/hora doble y el 4010-7157-7158. Vamos una tanda y ya volvemos con la hora doble. El término resiliencia se refiere a la capacidad de una persona para resultar fortalecido luego de un periodo de dolor y traumas. Eso fue lo que hizo el doctor Abelardo Strauch. Cuando su avión cayó en el Mato Grosso, Strauch estuvo perdido 21 días y se alimentó solo a base de Gabou Gabou, un árbol rico en fibras y carbohidratos. Cuando lo encontraron, estaba sano y salvo, pero con 17 kilos menos. Ahora tú también puedes bajar de peso gracias al método Gabou Gabou del doctor Strauch. Intérnate mañana en la clínica de resiliencia del Dr. Strauch y en 3 semanas luce una figura despampanante. El gobierno brasileño del estado de Mato Grosso advierte que el consumo prolongado de Gabou Gabou puede ocasionar patologías gastrointestinales graves, trastornos perceptivos, cardiopatías, ceguera, deficiencias neurológicas y disfunción eréctil seguida de muerte. Espacio Publicitario. De lunes a viernes, de 18 a 19, el doctor Daniel Casola te trae toda la información de salud del país en Curar con Opinión, por Radio Esplende, AM990. A vos te gusta cantar, pero estás loca, vos te das cuenta que estás loca. ¿Por qué no puedo cantar? Porque no, esto es radio, no se puede cantar. Pero yo canto arriba de las cortinas, ¿cuál es el problema? Qué nena, eso. Acá nos encontramos a partir de la 1 de la tarde, todos los días junto a Lorena Tosso y Mauro Federico. Traigan la tarde. Lorena Tosso y Mauro Federico imploran. Traigan la tarde. De 13 a 15, el mejor magazine para comenzar la segunda parte del día. Traigan la tarde. Por Splendid. AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. Parece una hora, pero son dos. De 0 a 2, la hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Thank you. Bien, sonaba, no tengo la menor idea. Es una hermosa banda. ¿Quiénes son? Ay, se ofende. Mirá, Little Joy, ahí está. Como Little Joy, Brand New Star. El famoso tema de Little Joy. ¿Qué era ese? Creo que es no sé si el cantante de The Strokes. El cantante de The Strokes, no tengo idea. Con un brasilero, una brasilera y una mina. Seguramente una mina había, seguro. Eran tres. Y la brasilera dicen que era travesti. No. No, eso es... la brasilera no, era la novia. Está bastante buena además, por cierto. Ah, será buena. Pero no era brasilera, entonces no. Ok. Bueno, no, hablábamos de hacer conflicto. La cantidad de teorías cuando alguien se desmaya. Sí. La cantidad... Ese conocimiento médico, digamos, de sentido común. De popular. Baja las piernas, sube los pantalones, agarra cosas... Es muy bueno ver cómo empieza un folclore. Empieza un folclore de opiniones y sí. Debates, como de decir... Desmayado, cae ahí y en el medio se le arma una especie de círculo alrededor de sí, comentaristas. Claro. Comentaristas, todos, Enrique Macaya Márquez en ese momento, mira, agarrar, pero lo mejor bajar, sostener así. Y está buenísimo, ¿no? Empiezan todo tipo de hipótesis. Todos uno decía, contradictorios aparte. Uno decía, como... el otro día decía, uno decía acostalo. Sí. Acostar. Bueno, ¿no estaba acostado ya el muchacho desmayado? No, se desmayó y cayó contra hacia una puerta que estaba cerrada, en realidad. Okay. Si una puerta que está cerrada, contra la pared, ponele, ¿no? Sí. Ese fue el primer... Ahí impacto, empezaron sí. Toda una serie de teorías. Yo era de los que sostenía incorporarlo y bajarle la cabeza, ¿eh? Pero, esa es la teoría de la baja presión. Esa es la teoría de la baja de presión. ¿Viste? Y está el famoso que empuja también, que te baja la nuca y tiene que empujar el desmayado. Cuando empieza a recuperar la conciencia, ni bien tiene un poquito de conciencia, tiene que levantar la cabeza lo más fuerte posible, hasta incluso poder desnucarse con la fuerza opuesta que le hace el que... Y nunca falta el que del otro lado... El reanimador. De nuca hace el bailecito de pelvis. Sí. Hay uno que sin aportar nada es muy lindo, que simultáneamente pregunta siempre, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, no sirve ¿está de bien? Nada. Esa figura es muy interesante, muy interesante, que cada tanto tiene un, ¿estás bien? ¿Estás bien? Así sin aportar nada. A mí igual mi favorito, si vamos a elegir favoritos, el mío es, déjenlo respirar. Ese fue simplemente. Ese sí, sí, sí. Vamos. Sí, ese es el de. Déjenlo respirar. Déjenlo respirar, ese. Let it breathe. Así. Cualquiera mandé. Después hay otra muy linda, o sea, muy lindo consejo en general, que es el que. ¿Qué se le trae de tomar inmediatamente? Claro, ¿no? Sí. Que es el que. Esa es como la teoría más intervencionista de las enfermedades, sí. ¿Viste? Uno sí. Que. Ante cualquier tipo de síntoma necesita introducirse algo en el cuerpo, Sí, sí. De cualquier índole. Y hasta le quiere meter azúcar, hasta que quiere meter sal. Hasta que quiere poner azúcar bajo la lengua, sí. Sal bajo la lengua, sí. El que dice, comprale una pepa. Sí, así. Dice, mira, esto, mira, por ahí no te recuperas, mirá, pero vas a flashear. Así, mira cómo te levanta, o sea, y sí. el que trae agua, que produce vómitos inmediatos, sí, eso sí. Es muy, muy, muy bueno. ¿Y por qué no? ¿El agua produce vómito luego del desmayo? Es la teoría que estás tirando como si fuera una verdad absoluta. El agua cuando viene así de reventada, el agua te tira el vomitín. Mira. Sí. Pero es que la reventada ya estás al borde del vómito y el agua no hace más efecto. Estás al borde del vómito y el agua ya no entra. Ya no entra. Te empuja. El agua ya no entra. Va y vuelve. Pues ese, mi teoría es esa. Mi teoría que estoy dispuesta a discutirla no en esta circunstancia, sino cuando hay un desmayado. Me parece que el momento... Media, estamos clavados a caer un momento, como para no. Porque no es cuestión de nutrirse cuando no hay desmayado. ¿Entendés? O sea, es el aprendizaje de qué hacer con bueno, un desmayado. Se define ahí. Hay, de hecho, técnicas para desmayarse en internet. Acá el compañero Félix Aventura podría... Uh-huh. Sí. Técnicas para desmayarte, sí, para autodesmayarte. Creo que tenés que bajar la cabeza, que alguien te empuje de la nuca. Mi sobrino lo conoce. Sí. Mi sobrino dice que en la escuela de él lo hacen. Circulación. Claro, es un juego de niños, desmayarse. A mí me... Desmayarse es un juego de niños. Me escribe mi amigo que pueda comprar una la coca ayer, porque estamos en un bar. Y uno dijo, trae una coca, dale, y sale corriendo y vuelve con la coca. ¿no? Y estaban todos una coca y de golpe lo miro, estaba con una birra. Se había comprado una birra, había aprovechado, ya que iba a la, ya que iba a la barra, se trajo una cerveza. Y hay gente que el desmayo la pone muy nerviosa. Sí, sí, sí, hay gente que... pero muy lindas teorías, muy lindas bueno, teorías. Bueno, la teoría de la coca también es un poco... La coca era considerada medicinal en sus inicios, cuando era cocaína y alcohol. Ajá. Era vendida como medicinal. Hoy todavía la Coca-Cola Company intenta volver a ese aspecto medicinal del producto y agregarle como antidepresivos, algún tipo de... ¿En serio? Sí. ¡Wow! Sí. Mirá qué fuerte, antidepresivo. Sí, unir, digamos, la farmacéutica con y ahora, agua superada. Y ahora sacaron uno que se llama Life, así que no quiero ni pensar lo que debe tener. O sea, increíble que tenga o sea, tenga una normal y tres sin azúcar. Y tres sin azúcar, sí. Tres sin azúcar, que además, ¿cuál es Life? Bueno, porque el azúcar es el gran enemigo de nuestra época. De nuestra civilización, ¿no? Sí. Y las harinas, No nos olvidemos de las harinas. Y la sal. Y los tres venenos blancos, si no me equivoco. The Three White, sí. Y, sí, después está la merca ya. Que por suerte quedó fuera. La venganza del Inca, sí. Acá me fijé justo en esta página. ¿Cómo desmayarme voluntariamente? ¿Se llama así la página? No, pero acá alguien dice, puedes ponerte un trapo bañado en éter en la nariz por pocos segundos. No es difícil. Difícil de encontrarlo. Me parece mucho más creativa. Sí, más creativa y sí. Y acá hay otro que está explicando, me encanta. Dice: me acuerdo que una vez leí que dando un golpe fuerte en no sé qué parte de la nuca te desmayabas. Pero no lo intentes, porque si haces en un mal sitio puedes perder la movilidad de las piernas e incluso de todo el cuerpo. Claro. Bajo precio para tener la experiencia del desmayo, que es lo que alto precio. Es algo ¿alto precio? Alto precio. Cuestión de opinión. Quedaste cuadripléjico, para probar. Y... me parece que... ¿Pero te quedaste desmayado, sí o no? No lo sabemos. Porque lo peor es quedarte... ¿Zafaste el parcial? Sí, eso seguro que sí. Eso seguro. ¿Vos te acordás? En el Agente 86, se me acuerdo, Smart, que hacían como el golpe cortito de karate en la nuca, que hacía como... ¡Tac! Inmediatamente se dormía la gente. Era genial. Era divertido. Resolvía todo. Bueno, estaba también el toque vulcano del señor Spock. Pellizcándote el hombro. Sí. Ay, ideal para un sábado a la noche. Spock, sábado a la noche. Sí. Buena combinación. Es verdad. Y después estaba. Y nunca entendí ese de los ninjas que tienen como un golpe. ¿Viste? Que hacen como. Te tocan puntos vitales y te pueden matar. Ah, sí. Bueno, es una perversión de la digitopuntura, podríamos decir. ¿Ah, sí? Uh-huh. Bah, no sé qué estuvo primero, si el arte ninja del ataque a puntos vitales o la digitopintura. El body painting con los dedos. Sí, digitopintura. Sí. ¿Por qué no? Puede ser directamente la huella digital. La huella digital, por ejemplo. Sí, algo que los criminales. No, hacen, pero. Los criminales y todos aquellos. Yo sé, la digitopuntura digitopuntura por un lado y este golpe así que te puede dejar, fueron creados a la vez, la gente no lo sabe normalmente, si fueron un ninja blanco hizo la digitopuntura y un ninja negro. Ah, ok, hermanos mellizos. Sí, exactamente. Okay. Mellizos idénticos. Mellizos idénticos. Sí, por eso era un... Igual la gente no se enteraba, porque solo veía de los ninjas, veía los ojitos. Sí, pero igual... Iban siempre en fila, entonces veías uno. Ese era el mejor truco que tenían que iban. Claro, pero los padres igualmente, un poco como que hicieron que ellos sean así, porque fueron esos distintos que decidieron no vestir a los hijos igual. Y ahora lo vestieron de blanco, uno de negro, y el de negro le salió malo. Le pusieron increíble. Uno y dos increíble. Directamente. Sí, nomás. Sí. Así. Bueno, estaba la mujer, capaz persiste la noticia en internet, que había afeitado la cabeza de sus hijos con los números. Creo que tenía cuatro. ¡Wow! Y había afeitado 1, 2, 3, 4 en el pelo. Muy bueno. Era lindo. Muy bueno. Sobre todo si lo ves de arriba, ¿no? Después cuando son más altos. Sí. No tiene una vista aérea, claro. A los 18, 19. No, y si alguno tiene alopecia, es jodido el tema. ¿Alopecia vendría a ser? Peladez. Peladez. Me sorprende que no lo sé. Conozcas esta palabra. Quizás sea negación. Más que desconocida. Y ahora, en la hora doble, te pegamos un tema. Porque sí. Pum, mami, no me van a matar. Mami, no me van a matar. Pum, mami, no me van a matar. Para gente con oídos y algo entre ellos. Pum, mami, no me van a matar. Mami, no me van a matar. Pum, ya está. se te pegó. Mami, mami, no me van a matar, pues. Ya está. Se te pegó. Mami, mami, no me. Que te dure hasta mañana. Nos vemos. La hora doble. No tenemos sexo. Le hacemos el amor a tu oreja. Ciencia cierta. Ciencia para toda la familia. Bueno, bienvenidos a esta edición de feriado de A Ciencia Cierta. Hola, Ciencia Cierta, ¿cómo le va? La raza, ¿qué tal? Quiero saludarlos a ustedes. Hola. Quisiera saludarme a mí. Hola, hola. Y hoy vamos a tener hackeos del cerebro. ¡Opa! ¡Epa! Hackeos del cerebro. Hablando de eso. Hablando de esto, justamente, que son quizás pequeños trucos que generan mejores resultados mentales sin pastillas, sin equipamiento especial, sin cirugía ni costos adicionales. Ah, mira. Vamos con el primero. Dale. El primero se titula El Palacio de los Recuerdos. Uh-huh. El cerebro humano no es particularmente bueno para la tarea de recordar largas listas. Sin embargo, sí tiene una habilidad asombrosa para evocar lugares físicos. Siempre es más fácil acordarse la fachada de la casa de un amigo que la dirección exacta. Uh-huh. Esto es porque el cerebro justamente dedica gran parte de sus recursos a la memoria espacial. Para aprovechar estos recursos, los griegos utilizaban el método de Loki, también conocido como el Palacio de los Recuerdos, que consiste en visualizar espacios conocidos, como por ejemplo la propia casa, y asociar una imagen de impacto con cada uno de los ítems o números que uno se quiera acordar. Un detalle simpático de este método es que cuanto más truculentas sean las imágenes que se utilizan para las asociaciones, más fuerte es la posibilidad de que queden grabadas como recuerdos. Claro. Por ejemplo, yo entro a mi cuarto. Cuarto es 4. Y en mi cama hay 2 mellizas en bolas. Cuando me acerco veo que tienen una araña. La araña tiene 8 patas. Así que, cobarde como soy, corro al baño donde hay 3 lanatas enjabonándose la espalda. Presa del pánico, llego a la cocina, abro la heladera para encontrar 5 diminutas morias casanes y 5 pequeñas sofías galas en una orgía de vegetales y manteca. ¿Cuántos lanatas tenía? 3 el... Usted confundió lanatas y morias casanes, lo cual me preocupa. Ah, sí. Hizo eso. Yo me quedé con el número entero por si había que pensar en el número entero. ¿Cómo? Ah, ¿por el número en general? Claro, los a ver números si... por orden. ¿Cuál? Reconstruyamos. Voy a tratar de a ver si me acuerdo el número vamos, general. Dale, a ver, dale. Entraste por el 4, que sí. Es el... Ya sé que estás haciendo Quiroga números. Quiroga es el número de allá. Pero entraste a tu cuarto. Sí. Viste, en tu cama, sí. 2 mellizas. Sí. Entonces 4-2. Sí. Que las dos tenían una araña. Sí. La araña que tenía 8 patas. Sí. De las 8 patas te dio miedo y te fuiste al baño, sí. Donde había 3 lanatas enjabonándote, sí. De la espalda. Y te fuiste de ahí a la heladera, creo, sí. Donde estaban 5 Sofía Gala y 5 Morias Casanes. Impresionante. Eso dijiste, sí. Impresionante. Muy bien. Gracias, gracias. Bueno, lo gracioso del título, dado el procedimiento, insistiendo, es la imagen truculenta, que es la que fija el recuerdo. La estrella lata. Sí, otro sí. Nombre hoy, para igual este a mí, Moria Casano, hoy hablando, vamos a hacer un breve paréntesis. Pero por favor. Como hoy es un día de feriado, sí, sí. Cosas terribles escuchó de Sofía cierta, Gala. También vio esa misma entrevista y por eso están en este fragmento. Qué espanto, hoy. me imaginé, sí. qué espanto. Moria Kazan se quejaba de la ética de trabajo de Sofía Gala, si a ciencia cierta no se equivoca. Sí, exactamente, pero Sofía Gala denunciaba que la madre le metía la lengua hasta la garganta cuando era niña. Así parte del acierta, informe. Lamenta haberse perdido esa parte del informe y haber visto la de la ética de trabajo, que era, era poco relevante, pero sí. Pero tremendo las cosas, las barbaridades que decían. Y Sofía Gala dijo en una entrevista anterior, para ver si a ciencia cierta puede entender un poco mejor todo. Sí. En una entrevista previa a la de Moria Kazán que vimos, ella dio este dato de que cuando era chica la madre le limpiaba la garganta con la lengua. Eso, sí, algo así. Y después Moria salió a criticar la ética de trabajo no, de la hija. Claro, exacto, pero parece que hacen un programa juntas en donde... Sí, buenas muchachas. Bueno, algo o así. Malas muchachas, creo. Algo ¿no? así, entonces de ahí es el problema, pero estaban contando cosas, por ejemplo, que una vez fueron a Italia y entonces salían de Levante las dos y no sé qué, y un espanto, la verdad, un espanto. De... Bueno, sí, qué sé yo, un espanto... Sí, si uno es nada que ver gana, pero... con su contraparte masculina, que el programa ese... Ah, que es el bambino, pero acá las, lo ver que... y comer, ¿no? No, lo raro... Sí. Estar comiendo espaguetis... Sí, lo raro... Cero sexo con niños en este programa. En ese programa ninguna de las... Pará, hay uno que cumplió la condena y nada más, ya pagó su deuda con la sociedad. Es increíble cómo la sociedad... Se olvidaron por completo. No se olvidaron, le perdonás al bambino, le perdonás. Bueno, lo que no le perdonás a otro que salen a lincharlo popularmente, todo el bambino es simpático, ¿viste? Se coge uno, pero ahora conduce cuenta. La justicia chiste. Social no es igual para todos. Bien. No, pero lo que decía, es rara la relación madre-hija, muy fuerte. Y Moria también salió a decir que Sofía tenía y sigue a veces teniendo ataques de pánico. Esa en realidad era el golpe, me parece, de Moria. Lo de la ética de trabajo creo que era una manera de entrar en tema. Porque si no, el de Sofía es mucho más fuerte, digamos. Vos me metías la lengua en la garganta, vos te vas a perder. No, pero además cosas peores que una yo vez... Esa en pavada, esa, la verdad. En ese fragmento cuenta una parte del programa donde dice, bueno, y una vez... ella estaba enojada, Sofía Gala, porque fueron a Mar del Plata y a ella le gustaba un chongo pendejo, no sé qué sé yo. Y decía abiertamente que mi mamá se le estaba curando, no sé qué. Y entonces le dije, cuando voy yo a casa... Por favor, voy un solo día, voy a dormir una sola noche, no te lo culies a pibe. No, todo bien. Y resulta que no se pudo contener a la vieja, una desgracia. Una desgracia, y escuchaba como del otro lado, que además sabés los ruidos que hace Moria, ¿no? Porque imagínate, debe haber un despliegue. Las órdenes que debe haber gritar. Un despliegue, sí, ahora me toca a mí, ¡no! ¡Ah! ¿Viste? Así, ese tipo de cosas. Sí. Sí. Pero bueno, hecho este breve paréntesis, continuamos con la ciencia cierta. Continuamos con la ciencia cierta, vamos al segundo hackeo. El segundo hackeo es para control del temperamento. La Universidad de New South Wales. ¿Cuál? New South Wales. Hizo un estudio con personas que tenían dificultades para controlar el enojo. Les pidieron que por 2 semanas usaran su mano menos hábil para cualquier actividad que no significara riesgo físico. Que no significara riesgo claro, físico. Por ejemplo, no manejar grúas de altura. Exacto. Malabarismo con sierra. Pero ahí se usa las dos en el malabarismo. Sí, es verdad, estaba pensando eso. Pero lo primero que te enseñan, aparte en malabarismo, ni bien lo sacás con la mano derecha, es hacerlo con la izquierda, porque tomás el vicio y es muchísimo más difícil. Pero y tomar el vicio siempre es un problema. Es un problema. Mirá te digo la yo que lo vi a Federico Simonetti estos últimos años. Uf, terrible lo que le anduvo pasando. Sí, terrible, ¿viste las fotos que tiene en la casa de él? No tuve el placer. Era otro. Con Laurelis. Está llena de fotos mías. Rubicundo. Sí. Bueno, yo no sé de esta mesa quién tiene el laurel al stand-upero más apuesto. Félix. Bueno, sí, Félix. No se habla mucho. Félix. Es que estos ojos celestes son... Claro, sí, claro. Son verdes los míos, ¿sabes? No, estaba hablando de los míos. No, está bien. En fin, no sé a qué vino esto, pero... el tema es... Horrible paréntesis. Sí. Es más un corchete. Sí. No entendí una cosa. Porque todavía no terminé, por eso. No lo de manejar, lo de hacer actividades, no. Pero yo me encanta igual. No, yo puse un ejemplo de manejar, hacer cosas que no tengan riesgo de con claro, la mano izquierda. Claro, sí. ¿Qué puede ser? Escribir, por ejemplo, con la mano no hábil. Por ejemplo, escribir. Okay. Actividades con fines masturbatorios, calculo que sí. Por ejemplo, abrir la heladera, abrir una puerta, servirse usar mucho el agua. Usar mucho la izquierda. O la derecha, sí. O la derecha si uno es zurdo. Y estas pequeñas instancias de frustración a diario ayudan a manejar los problemas de enojo en cualquier situación de la vida diaria. Ah, mira. Esto no lo dice Ciencia Cierta, sino la Universidad de New South Wales. Y entonces te lo recomiendan. El hackeo. Acostúmbrate a la frustración. Claro, para manejar problemas de enojo, el hackeo es 2 semanas hacer la mayor cantidad de actividades que se pueda que no involucren riesgo físico, uh-huh, con la mano menos hábil. Hasta que se te convierte en la mano hábil y entonces vuelve la ira, no, con eso. Todo. Vuelve la ira, claro, con todo. Vuelve. Lucha de manos. Pulseando con la voz. A ver mismo. Quién es la mejor ahora. Alguien ha vuelto a recuperar el trono. ¡No! pero es el problema, claro, si sos ambidiestro. Para mi diestro te tenés que pegar un tiro. Ah, mi abuelo, justo, las dos cosas. Así es cierto, ¿cuántos hackeos más le quedan? Me quedan 3 hackeos más. Bien, vamos a hacer una tanda, si le parece. Me parece escucho espectacular. Un tema y después seguimos con la ciencia cierta. ¿Cansado de estornudar a los gritos y desafinando? Venga a nuestro taller de estornudos con estilo y convierta su resfrío en una verdadera obra de arte. Achú. Achú. Achú. Achú. Achú. Ay, qué resfrío. Achú. Chiriri, chiriri, chiriri. Francisco. Y si te matriculás esta semana, te regalamos el afinador de estornudos. ¡Achú! Centro Iberoamericano de Estornudo Protocolar, Avenida Olimpo y Camino de Cintura, Ingeniero Budge. Espacio Publicitario. Nakabob, come bien al mejor precio. Nakabob, come carne de verdad. Nakabob, 24 horas abierto. Es Nakabob, Nakabob, nacional y popular. En internet. En internet. www.splendid990.com.ar. El sitio online donde podés escuchar Radio Splendid AM 990. Todas las voces. A vos que sos hincha de River y siempre estás prendido a Radio Splendid, la mejor opción para conocer la información del millonario es Pasión Monumental. Mi nombre es Sebastián Leanza, junto con Paulo Filippini, Guadalupe Sena y la participación del hincha con micrófono. En Solar Regina te traemos toda la información del millonario. De lunes a viernes, 12 del mediodía, no lo olvides. Pasión Monumental. Pasión Monumental. Toda la información del millo en un solo lugar. De lunes a viernes, de 12 a 13 por Radio Splendid. AM 990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. De 0 a 2 parece una hora, pero son 2. La hora doble. Un 2x1 de cosas gratis. Watch hope come over me. Bien, me han llegado muchos mensajes, sonaba Moby con Westside o algo así, ¿no? Gwen Stefani con Moby haciendo Westside. Southside. Ay, disculpame si no me acuerdo algún tema que salió hace 15. Me encanta igual el conductor de radio que no conoce ningún tema. El tema anterior era como, bueno, esto fue un tema de alguien. Es Moby, era, bueno... Moby Dick, usted dice. Yo le cuento que en los FM le pasan la lista de los temas que están... Ah, y en AM no existe la impresora. No existe. Es Moby... Todo escrito a mano, como podés ver acá los horarios. Sí, Moby de Southside era... Y además era Moby con Gwen Stefani y no al revés, porque esto está en un disco de Moby, no de Gwen Stefani. Sí, ya sé, pero no, no me pareció tan importante. A mí sí. Y a ella también. La preferencia. Ya sé. Disculpame si vos preferís Moby, bueno. Hoy hicieron, está lleno de papeles el estudio, le cuento, diarios viejos y cosas por el estilo, y hay un montón de notas que salieron en la radio a la tarde, que podríamos ver. Cuando usted dice diarios viejos, ¿se refiere a este que dice ganó Perón? Dice, licenciada Lucía Sendón, directora del Planetario, hoy salió al aire por Splendid a hablar de algo, no sé qué será. Guillermo Viñuales, jefe de gabinete de Lomas de Zamora. Opa. Entonces, por el tema... claramente de ¿cómo se llama? Juan Cabandier y la muchacha esa que le hizo la multa en Loma de Zamora. Lío. Gabriela Varas, periodista de Canal 8 de San Juan. Esto seguro fue por la salud de Gioja. Esto se llama Armando Periodismo al Revés. Bien, podría ser un programa forense este donde deducimos de que se hablaron en programas anteriores. Me gusta muchísimo. ¿Cómo fue asesinado aquel periodista deportivo? Estaba leyendo estas cosas de golpe. Yo tengo Belén Mosquera, 22, empleada pública, y esto es lo de Cabandier. La tenés. También. Esa era la chica. Esa esto es la que hizo la multa. Me juego a que es la hoja de una mujer porque tiene florcitas alrededor de los nombres. Ah, sí. Ah, sí. Ah, no, y mirá que uno de los chicos de Independiente me parece que le gusta. No, lo de Independiente. No, eso no deja papeles, lo de Independiente, ¿no? Eso es de programas más de la tarde. Debe ser de Mauro Federico. Traigan la tarde, mira. Ahí va. Bien, ¿qué mensaje tenemos, señor Félix Buenaventura? Bien, tenemos colonización con helado. Tenemos, recordarás a Sebastián Crespo que dijo dulce de leche caramelizado. Muy bueno. No tanto, Sebastián ha hecho mejor, ¿sí? Debo decir. Opa. Me pareció que... Yo todo lo que son terminado con ado, viste, caramelizado, todo eso me parece medio... Yo voy a tirar Tramontindia, que lo tiré antes fuera de... Tramontindia es muy lindo, muy lindo. Está muy bien. Vero Milione, he dicho taparabontrana. Guap. Taparabón... Ah, taparrabo. Taparrabo. Con doble R. Con doble R. Por favor, Milione, por favor, nos indignamos. Encima de que hay que... letra tipeada, no con manuscrita como se usa acá en la radio. ¿Qué más? Bien, Crema América, ha dicho Valeria Farfán Ale. Por no decir crema americana, digamos. América, no, pero claro, sí. Para variarlo. Para que caiga yo. H. Mariano ha dicho Puerto de Palito Bombón Helado. Y mensajes, además, tenemos mensajes en general que... Y mentizaje también ha dicho Manuel Asaiz. Muy lindo, mentizaje. Bueno, los mensajes son acá viejo, antiguo. Tenemos a Silvia, durante el día, Silvia Ramos de Barton dijo que te pareces a... ¿Quién, yo? Al lindo de ¿cómo se llama esta? De Hangover. Bradley Cooper. Bradley, ¿yo? Cooper, sí. Pero de, hoy lo dijo, ¿no? Hoy lo dijo, acá estoy viendo. De hecho, la semana pasada también lo dijo. Lo, ah, lo vive diciendo. Ah, entonces... Y cercaría con Bradley. Lo vive diciendo, va a comprar leche y le dice, ¿usted sabe que Federico Simonetti? No, no, es que si abrís el hilo está como muy guiado, o sea, como que decís, acá alguien está tratando de llegar la conversación por un lugar bastante particular. No me llevo ese mensaje, no sé. Y no, es que no te lo va a robar cada vez que habla bien de vos. ¿Qué más? Onionete Limón ha dicho, por esto es que los amo. ¿Por qué, Onionete? No lo sé, te estoy leyendo ahora. Ah, por Little Joy y Brand New Star, es por eso. Sí, no, es sí. Anterior, me parece. No, es por eso, es la respuesta al tweet del tema. Te voy a explicar algo bastante curioso. Él lo mandó hace 39 minutos y el tweet salió del tema salió hace 9. ¿Cómo? Me encantan estas discusiones que son como pura tensión. O sea, acá evidentemente hay alguien equivocado. Quiroga, está, ¿vos estás conmigo o con Simonetti? Bueno, ahora le muestra el celular uno al otro. Toma, campeón, mira. Ahí tenés el tweet del tema, este, y abajo para... tenés la respuesta de ella. Listo. Félix, yeah. Le da vuelta al monitor. Toma, servite. Servite. Esto es para vos porque se está... viene el revoleo de no, mouse. No, porque a veces, ¿sabés qué pasa? A veces hay que bajarle los humos, ¿viste? Porque, te está haciendo faquio atrás del monitor. hay que poner los puntos sobre las sillas. Esto sigue. ¿Qué estoy haciendo? A producción. Yo, ahora oh, te vas castigado a producción. Ahora estoy haciendo otra cosa. No. Ahora estoy haciendo el Pac-Man. ¡No! ¡No! Te vas castigado a producción. ¡No! Sí. ¡A producción no! Mira que Quiroga pone cara como... ¿Por qué? No me lo manden. Bien. En fin, ¿tenemos más mensajes? No. No. ¿Viste? Ah, sí, hay uno de tu vieja. No, basta no. Con ese chiste. Vamos, seguimos con la ciencia cierta, por favor. ¿Decís murciégalo? ¿Dentrífico? ¿Tergopol? ¡La Hora Dolbe! ¡Tu programa favorito! Media calor a la cortina. Bien, ¿qué más? Estábamos hablando de hackeos. Hola, hackeos del cerebro en día feriado. Uh-huh. Vamos a continuar. Tres. Hackeo número 3. Estímulo del sistema inmunológico. Uh-huh. Además de comer sano, hacer ejercicio, etcétera, científicos de la University of British Columbia descubrieron que si uno ve fotos... Me de gusta personas... porque, perdón, pero a ciencia cierta es la única columna que pronuncia bien... A ciencia cierta también debe... es pronunciation cierta. Sí, tal como lo oíste. Bueno, entonces la University of British Columbia descubrieron que si uno ve fotos de personas enfermas... Las células blancas del cuerpo empiezan a producir interleucina 6, la misma proteína que se utiliza para combatir infecciones o quemaduras. ¿A por ver? Solo entonces, con ver la enfermedad ajena, el sistema inmunológico toma posiciones de combate. Mirá qué lindo. Lindo. Se relaciona un poco a otro tema que a ciencia cierta tocó en este programa, que era el tema de la empatía de las neuronas espejo. No sé si lo recuerdan, que si uno ve que a otro lo tocan, uno siente... hay un grupo de neuronas que reaccionan como si estuvieran tocando a uno. Uh-huh. Sí. Solo la falta de... Bueno, estoy repitiendo la columna de la semana pasada. Sí, sí, no se entiende. Vamos a seguir. Bueno. En ese sentido, está mal que los médicos llenen sus consultorios de imágenes tranquilizadoras como praderas verdes o barcos en alta mar. Barcos en alta mar. Claro, imágenes muy tranquilizadoras. Si quisieran, sobre todo la de los barcos en alta mar. Sí. Si quisieran activar las defensas del cuerpo, deberían colgar verdaderos cuadros gripales. Un cuadro gripal, famoso. Eso lo dice usted, ¿no? ¿No está en la nota ese chiste? Lo dice a ciencia cierta. ¿Qué nota? ¿De qué está hablando? Está hablando a ciencia cierta. Por favor, un poco de respeto. ¿Usted se piensa que a ciencia cierta baja de Wikipedia y lo viene a No, por favor. Mil disculpas, no volverá a pasar. Por favor. A ciencia cierta espero que no se enoje conmigo. Vamos a ver cómo sigue esto. Por favor. Y hablando de cómo sigue esto... ¡Hackeo número 4! ¿Lo dice una universidad? Por favor, cuéntame. Vamos. Yo estoy esperando que pronuncie la universidad. Es el momento más. El quiebre de la rutina se llama el hackeo número 4. ¿A quién no le pasó salir de viaje y justo antes arrancó como stand-up? ¿Viste cuando salí de viaje? Y justo te falla el cerebro. Y justo te falla el cerebro. Eso es un ACV. Risas. No. No, no sé. Bueno, y justo antes de subir al avión o al micro, uno dice: cerré la puerta de casa. Apagué el gas. Todo el tiempo me pasa eso. Eso es un flagelo, un martirio, un calvario. Si este es tu flagelo, tu martirio, a ciencia cierta tiene el hackeo que es tu solución. Esa. Qué bueno. Esa, a ver. Según la University of Manchester United. sí, porque no tengo universidad. ¿Qué? Para calmar las ansiedades, el quiebre de la rutina dice que luego de realizar estas actividades cotidianas hay que hacer algo inusual, algo loco. Como por ejemplo, cerrar el gas y bajarse los pantalones y sacudir el muchacho al viento. A la vecina, se lo mostrará así. Por ejemplo. ¡Toma! ¿Y si? No hace falta gritar, no, claro, hace falta la violencia. Pero si por ejemplo estoy en el súper. Sí. Y no me acuerdo, digamos, y tenía que comprar detergente. Sí. Y no me acuerdo si lo puse en el changuito. Usted se está refiriendo en realidad al problema del Palacio de los Recuerdos, con la lista del supermercado. Usted tendría que haber hecho un camino mental por su casa, repleto de famosos, exacto, en actividades sexuales inapropiadas. Exacto, exacto. Pero no, no tendría tomar problemas. Esto tiene otro carácter. Porque lo que usted dice en realidad se soluciona mirando el changuito. Si usted no recuerda si tomó detergente, mira el changuito. Tengo muchas cosas, sí, en eso el changuito. Tengo mucha guita yo. Usted carga el changuito fuerte. Deja 3 lucas por viaje al supermercado usted. Y sí, porque voy al día, aparte, imagínate. Ah, okay. O sea, por eso tengo estos tubos. Pero y este problema de metatarso también, digamos. Este problema de metatarso es por eso. Yo, me parece que hay una cosa, que si es recomendable hacer una actividad inusual inmediatamente después de hacer la actividad usual que uno... Claro, que no quiere recordar. La duda si la hizo. Por ejemplo, uno cierra la llave, paso el gas y después, con mucha alegría, se introduce entre los dos cachetes del culo, se introduce, por ejemplo, una tortilla. Usted está diciendo que esto es una actividad inusual para usted, por favor, Federico. Pero, Simonetti, todos sabemos que eso es lo que usted... No, lógicamente. Ahora lo que voy es... Las tortillas gritan cuando lo ven venir a usted. Pero es precisamente eso. Si esa actividad se convierte en usual... No, porque no tiene que ser la misma actividad. Es el quiebre de la rutina. Entiendo. Si usted sale y cierra allá la puerta de su casa y grita, pucha, que vale la pena. Hay ataques de micrófono. Es terrible. Para la persona que esté escuchando, acabo... Llamen al 911. Esto es un quilombo. Pero vale. Sí, acabo de recibir. No se escuchaba mi voz. Espero que no. No se escuchaba. Alguien me violentó con un micrófono en la cara recién. Si usted estaba bostezando, se lo merece. Hablamos de esto la semana pasada. Sí, pero déjeme decir algo. Si me va a acercar un micrófono al bostezo, antes de que me golpee, se va a escuchar con más intensidad. No, lo porque cual es el golpe frena por pero un reflejo no, vital el bostezo. Incluso no, el bostezo. Porque en el trayecto, antes de que llegue, se escucha el... Observe lo poco nervioso que está Simonetti, por favor. Estoy rompiendo papelitos. Pero... He cubierto el escritorio de papel picado, que está, porque tiene un doble laburo. Son las notas de los otros programas, ¿no? Licenciada. Sí. ¿Podemos continuar con la columna? Continuamos con la columna. Tengo yo todo orden acá todo el tiempo. Quinto y último hackeo. El efecto de las poses del poder. Nombre intrigante. Sí, terrible. El nombre intrigante. El nombre de... Intrigante. Novela de Isabel Allende. O sea, novela que ganó un premio Clarín, ¿viste? Sí. El misterio de las poses del poder. El o editorial de Morales Solá en La Nación del domingo, por ejemplo. Por ejemplo, sí. El misterio de la posa del... Bueno, yo tenía el efecto, pero el misterio me parece que es... Ahí está, sí. A ciencia cierta. Nota de Fontevecchia. Nota de Fontevecchia. El efecto de las poses del poder. Uh-huh. Estudios realizados por diversos científicos del área de la psicología experimental sugieren que los mejores líderes tienen niveles relativamente altos de testosterona y bajos de cortisol. Esto es indistinto para hombres y mujeres. La testosterona alta está asociada a una disminución del miedo y una mayor aceptación del riesgo, mientras que el cortisol es considerado la hormona del estrés. El tema con la producción de estas hormonas es que son muy susceptibles a cambios sociales y físicos, y su presencia muestra altas variaciones dentro del curso de un mismo día. Un truco, entonces, es utilizar el lenguaje no verbal del cuerpo para generar los niveles deseados de testosterona y cortisol. El modo de hacerlo es mediante el uso de poses de poder. Me imagino solo en tu casa, bueno, haciéndote el capo, mirándote al espejo así. Ese es exactamente el hackeo. Antes de entrar a una reunión importante, imitar la clásica pose de la Mujer Maravilla en el baño por 2 minutos hace que el cerebro se configure para una situación de poder. Con, incluso si después te lo pones más naturalista con el método de estrategia, que te pones un bombachón. Todo por, detrás, claro, todo por debajo. Sí. Claro que sí. O por arriba. Esa es la arriba. Otra. El bombachón azul por arriba del traje. El traje. Que hace que se luzca mucho. Que se luzca mucho más cualquier, mucho, sí, cualquier, sí, situación, sí, muy, de vestimenta. Muy, muy agradable, muy agradable. Sí. Nada levanta un jetra como un corset con pero, una águila dorada. Sí, fuera de broma, pero yo creo que esa misma lógica deben tener, por ejemplo, esos tipos que tienen así en el despacho fotos de él, viste, cazando un jabalí, viste, después tienen la cabeza de jabalí. En realidad tienden a funcionar para el otro. Para el otro, sí, claro. Sí, claro, claro, claro. Es, de hecho, se puede pensar que es un símbolo incluso de inseguridad. Sí, yo tener siempre... que mostrar, sí, la evidencia, sí, que cazaste un elefante. Que cazaste, ¿no?, un elefante. Sí. Pero yo creo que igual ahora es por ahí se explica que funciona también para el que lo cuelga, ¿no? Para su foto, así como... ¿Qué puede capo? Ser, puede ser, puede metiendo ser, un ser. Gol. ¿Usted qué foto pondría suya? ¿Alguno? ¿Se le ocurre? Buenaventura, por ejemplo, así, siendo aclamado, con la gente riéndose así, y él con cara de capo arriba del escenario, por eso. Sí, no, pero arriba del escenario no. riéndose de espectador, ¿viste? Yo creo que puede ser uno de cuando la corda madera es la de capoeira, puede ser cuando... Ah, cuando, sí, sí, algo cuando, que marcó tu vida. Marcó, ¿no?, mi vida y mis abdominales durante, sí, muchísimas décadas. Hasta que el efecto se acaba de perder. No, pero se nota que el hombre se sienta con un tipo de postura distinta al resto. Tiene un relajo en la silla, sí, que, sí, se ve que es producto de esa danza barra arte marcial, sí, que es el, sí, capoeira. Danza, sí, marcial, me gusta llamarlo. Ahí fue cuando inicialmente me dañé el metatarso, pero no me gusta recordarlo, así que podemos cambiar de tema. Usted, Simonetti... ¿En algún momento se pegan en capoeira? ¿En algún momento hay por error, tipo? Pero después nos abrazamos y hacemos que nos damos besitos. Ahí está, el público está entrando. Claro, debe ser eso, ¿no? Como que capoeira, como que toda la violencia es, y después el chabón se va a su casa y por ahí va la mujer y le hace como que le va a dar besos, pero no se los da nunca. Como que hace siempre... Ah, le amaga, sí. Sí, sí. Incluso para el sexo también. Le puedo hacer una amaga de sexo permanente. Claro. Yo estaba pensando. Gracias. Que eso, sí. Hacemos Barbies más. Estaba pensando, esas artes marciales, sí, como la capoeira o el taebo, sí, ¿no? Pues, necesitan sí o sí de una música de fondo, porque si no, no se puede producir. O sea que siempre... Que... Usted dice que los sordos no hacen capoeira. No, pero yo lo que digo es que si... Bueno, eso desde ya, ¿no? Eso ya me parece que es una... Yo una lo discriminador de su parte. Yo creo que es una pregunta que no ha lugar, ¿no? Pero independientemente de eso, si algún capoeirista, ¿se dice capoeirista o capoeirante? No, estaba bien con capoeirista. O capo, creo que se dice. Se dice capo. Se va a pelear en la calle practicando el capoeira, necesita sí o sí llevar la música... A mano un radiograbador. Dale play que te cago a trompar. Un radiograbador, sí. Ahora exacto. Tecnología y aplicaciones para eso. Exacto. Gracias. Fue clarificador. Perfecto. Igual originalmente era para esconder el hecho de que estaban practicando artes marciales los esclavos, creo, el capoeira. Si no, exactamente, lo disfrazaron de una danza, pero tardó mucho igual en que esté bien. O sea, porque al principio era una danza con un par de bofes, que de hecho por eso no se usan las manos, porque estaban esposados. Interesante. Y hacían mucho eso de darse bofes, qué sé yo, y de jugar, pero... Darse bifes, bofes. Bueno, no me parece. Y lo que pasó en general igual es que no era tan bueno de capoeira hasta que llegaron unos karatecas a Brasil y dijeron, ¡ey! Apá. La idea está buena, pero vení, acercate con una de esas patalonga. Y ahí empezaron a hacer las cosas. Hay una influencia... Claro, siempre. Están en todo. La ropa blanca, ¿no? Y el tema de los cinturones. Claro, están en... Y sí, hay que... Sí. Totalmente. Sí. Pero hay alguna... ¿Hay lucha de capoeira? ¿Hay como una federación, digamos, de capoeira donde hagan lucha de contacto? A ver, no, porque es parte de otra cosa. La sería otra disciplina. Ok. Debe estar la Federación Argentina de Capoeira, que está en Baluco de Veleza. Y la FAC. Sí, debe estar sí. Todo el famoso... El argentino enamorado de Brasil me suele caer mal, debo confesarlo, terrible. Que se va todos los veranos y habla de Garotinha y esto, el otro, y hace todas esas cosas. Que vuelve y te dice, tengo el negocio que ponen un bar en Brasil. Sí, exacto. ¿No? Es argentino. En Floripa. Fui una vez a Florianópolis y estaba lleno de argentinos. Fue un horror. Fue, sí, yo lo recuerdo. Y yo me peleé mucho con sí, yo escuché chica. De hecho que hay un proyecto de Brasil que es serruchar Floripa y mandarlo a Argentina flotando. Con un par de sí, flotando. Flotando. Con todos los argentinos arriba, sí. Con una goma. ¡Vamos a empezar! Qué sí. Feo va a ser, qué feo va a ser la... Cuando arribe. No, ni hablar más de eso. Y todos hablando con un acento... Pero yo quiero un zumo de naranja. No, todos flacos. Flaco, eso no se canta más en Brasil. No. Ya está. No se canta más en ninguna parte del mundo. Qué feo que va a ser. Ni siquiera en el Hades. No, y además el carnaval carioca, ese que tampoco es un invento. Pero más allá de todo, qué feo que va a ser este Mundial Brasil 2014. El comportamiento de los argentinos en el Mundial va a ser insoportable. Qué vergüenza, Va a ser insoportable porque ya ese chauvinismo del berreta que ya aplica. Ejercemos día a día, se va a ver potenciado por una competencia futbolística, lo cual va a ser garota. No, yo no. Creo no. Que deberían cerrar la frontera. ¿No? Sí. Para la de abajo, por lo menos. Sí. La de abajo. Yo estuve en el Mundial de España cuando Opa, salió. ¿82? No, cuando ese año estaba ocupado naciendo. El que ganó ese España. Año estaba ocupado naciendo. Pero el que ganó España, yo estuve ahí. Y. No, me interesa el fútbol, de hecho vi la semifinal y la final, pero porque estaba ahí. Uh-huh. Y ¿Pero usted fue a verlo en vivo, la final y la semifinal? No, yo estaba... ¿O la vio no, por la tele porque no, estaba ahí? Donde por la en televisión, Tierra, pero estaba usted. En Madrid, donde curiosamente fue la explosión que pararon absolutamente todo. Sí, y, fue una y eso que la línea delantera era catalana. Sí, por supuesto. Eso es algo que no es un detalle menor, Muy buen dato, la verdad. Bien. Es que estoy sorprendido. Sí. No tengo nada que acotar a eso. Bien. ¿Y a qué iba su anécdota? Nada. Yo estuve ahí. Al final me la cogí, yo qué sé. ¿A ciencia cierta? Sí. ¿Tiene algo más? Bueno, para terminar, podríamos decir que el lenguaje no verbal, entonces, no es solo un reflejo de lo que nos está pasando, sino que también funciona como herramienta para producir cambios en nuestro modo de pensar. Esto es respecto de hacer la pose de la Mujer Maravilla 2 minutos en el baño antes de cualquier reunión importante. Uh-huh. Muchas gracias. Gracias. Is

la gota que rebalsó al Gremlin. Bueno, a ver, vamos a ordenarnos un poco. Hay neuromitos. Dice Neuromitos. Son unos bichos. Recién ahora caigo en el título de la nota de la Nación. Que se refiere a mitos neuronales. No, yo pensé que eran un tipo de neuronas puntuales. Mucho de lo que creíamos saber sobre la mente está equivocado, ¿eh? Y acá es donde empieza esta polémica nota de la Nación. Muchos de lo que creíamos saber de la mente. Por ejemplo, comer pasas de uva ayuda a conservar la memoria. Falso. Sin embargo, mejora el sabor del semen. Escuché que otra gente dijo. Muy agradable. ¿Cómo es decir? Usted veo que tiene algún tipo de carga con eso, porque de toque saltó con él. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿En serio? No, lo tuyo es avellanas, entonces. ¿Almendras o avellanas? No me acuerdo. ¿Almendras o avellanas? ¿Con cuál se hace? Yo hago la leche de almendras. Así que... Ahí está. No, pero... Ahí estaba la tuya. Eso le dice a las chicas. En la parada de colectivo. Y hablando de esto, mira, acá justo en la nota está Charles Spearman. Spearman. El hombre lanza. Sí. Que ahora el psicólogo inglés propuso el concepto de lo que hoy se entiende por inteligencia a partir de observar que personas que rendían bien en una tarea parecían rendir bien también en otras y viceversa. Se mató Sperman. Bien, otros. No importa. Esa es la típica de bailás bien, sos bueno en la cama, por ejemplo. Ese es un clásico. Los médicos, los bomberos y otros servidores públicos son personas particularmente empáticas. Ese era el mito, sí. La nota como que dice, no están así. Todas las cosas, viste, es una nota... Por algo se llama neuromitos. Larguísima. Claro. Sos un hombre muy inteligente, ¿eh? Larguísima. Tiene, cada función del cerebro está localizada en un área que trabaja en forma independiente. Falso, dice. Usted me está medio compitiendo con la ciencia cierta. Estoy riendo medio de la nota de la Nación. Los inteligentes siempre son buenos alumnos. Depende. Falso. Depende, dice. Sí, podrían haber metido una cierta, ¿no? Para generar un poquito de intriga. El talento es innato. Hay quienes lo tienen y quienes no. Falso, dice. Existe una carga que predispone al talento creativo. Todo es, depende. No yo tuve así. La suerte, esta nota me la mandaron. No, de la tarde. De tener mucho talento. Le estaba comentando a usted. Uh-huh. Y tuve la suerte de entrevistar para un proyecto a Mariano Sigman, que es uno de los entrevistados. Ah, bien. No, usted saca el tema, hágase cargo. Sí, hacete cargo. Sí. Usted. Me parece que. Y es un tipo muy interesante. Y también comentaba él en alguna otra nota, no me acuerdo si en la Nación o Clarín, que hay un fenómeno en Argentina muy fuerte de neurociencia, como el pádel, digamos, y la neurociencia. Y el dulce de leche y la vida. No, quiero decir que es un invento argentino, porque lo puse en una serie que son inventos argentinos. Neurociencia. Pero claro. Pega muy fuerte en Argentina como los Ramones, digamos. Pero a los argentinos le gustan los Ramones y la neurociencia mucho. Es típico. Más de hecho, la neurociencia se presenta en River y van todos ahí. Se despide en River todos los años. Y van todos. Muy lindo. Bueno, nada, esto, ¿usted tiene teorías sobre desmayos? ¿Anécdotas? Teoría de desmayos? No, tengo un par de anécdotas. Una que me gustaría compartir con ustedes. Por favor. De mi amigo Leo, le mando un gran saludo. Estábamos en un asado. Y él tiene la costumbre que muchos comparten de comerse la morcilla cruda. ¿Mm? Cruda, por decir, siempre está en todo asado, como el déjenlo respirar, sí. Es la morcilla, solo hay que calentarla. Sí. ¿No? Es una frase que famoso, en todo asado un clásico. Alguien debe decir. La sociedad reclama que esa frase sea dicha. Sí, exacto. Y bueno, este amigo venía picando morcilla cruda, dándole al chupi, etcétera. Y en un momento, temblor, piso, ¡pa! Previo como convulsiones. ¡Ah! Y susto, corrida, 9-11. 9-11 incluso, qué bueno. No recuerdo qué época era. Está bien. El 9-11 es un invento más de ahora. 107 ¿no? era. 107, el SAME, exactamente. Sí. Uh-huh. Si estuviera Gonet podría tirar alguna referencia oscura de un actor argentino. Bueno, entonces vino la ambulancia, vino el médico, le pusieron ese brochecito en el dedo que creo que mide... La presión. La presión, uh-huh. ¿no? El médico durante largo rato le explicó que era una lipotimia, una baja de lípidos, lo que le había producido ese desmayo. ¿La lipotimia es baja de lípidos? A ciencia cierta, no podría decirlo a ciencia cierta. Pero bueno, el tema es... Baja de temperatura. De temperatura. No, lipo es lípido. Lípido es de grasas. Grasas. Ah, sí, no tiene que ver con la caloría. Y como la... Bueno, también, las grasas tienen calorías. La hipotimia... La caloría no es, es una medida de calor por... ¿Por qué no, ¿por qué no aprovecha energía? Una vez que se sienta usted, se sienta todo el problema frente a una computadora. ¿Por qué no aprovecha un Google, alguna cosa? Ahora así? Estoy, no, porque estaba... ¿Cómo es? www.google.com. No, estaba... Y escribe G-U-G-U-E-L. Así, Google. No, estaba reflexionándolo porque justo hoy me hablaban de la primera ley de termodinámica. La primera es que... Para la segunda de la flecha del tiempo. Sí. La primera es sobre la energía y cómo se transforma. Se transforma en energía de bajo... Exactamente. Y la caloría es exactamente eso, es energía en el cuerpo. De cinética a calórica. Uh-huh. Esa es la pérdida. Hay una pérdida en calor de cualquier energía de movimiento. Exactamente. Uh-huh. Y la segunda es la entropía, por ese mismo motivo, que es que toda la energía se va agotando. Y no puede haber... Te hacen gestos. ¿Y la lipotimia? Estoy googleándolo. ¿Qué culpa tengo de que la computadora... ¿La lipotimia o desvanecimiento? Ahí va. Mira, mira. La lipotimia es desvanecimiento por... Que el otro ya te la... Ya te la imprimió y todo. Ya te la imprimió, no. No, es otra nota. Es otra nota. Porque cayó... Perdón, le aviso a los oyentes que... ¿Me dejo la nota? Ya se cayó como... Quiroga con una hoja impresa y fue como que dije... ¿Pero qué? ¿Cómo es esto? ¿Qué magias están habiendo? No, es una nota tremenda. Bien, no. Ahora va. La lipotimia o desvanecimiento, no confundir con síncope o desmayo, es un síndrome que se presenta de manera repentina y efímera, caracterizado por varios síntomas que suelen percibirse como la sensación de un inminente desmayo que no necesariamente se produce o que se produce para otros autores. Algunos de los síntomas frecuentes son vértigo, cansancio, miotonía... Pálidez, dolor de cabeza, trastornos visuales, mala audición, sudoración. ¿Algo dice de lo de la falta de lípidos que pueda servir nada, para...? Absolutamente nada. Bueno, entonces vamos a darlo nada por cierto. Nada de temperatura ni nada, dice. Nada, acabo de leer Wikipedia. Está bien, vamos a darlo por cierto porque quien tiene la columna de ciencia acá soy yo. Y por supuesto, por supuesto. Sí. Pero continuando, luego que el médico le da esta extensa explicación respecto de los lípidos, etcétera, mi amigo lo mira y le dice, dígame la verdad, doctor, me voy a morir. Y estando él sobre la cama con brazos en cruz, cual Cristo judío, como Cristo lo era, fue una imagen muy linda. Dígame la verdad, doctor, me voy a morir. ¿Y usted qué cree que tiene que ver la morcilla? A mí el tema de la morcilla sin la calentada me genera cierta sospecha, ¿eh? Mi vieja siempre. Es habitué de los demás. Es habitué de los... ¡Ay! Con el frío en la panza. Es el famoso frío en la panza que es muy común. Ese sí. El enfriamiento... Le mando un saludo muy grande, tiene el enfriamiento de panza. Enfriamiento en la panza y hace plum, cae redonda, pero así, es permanente. Y usted dice, déjenla respirar. Yo, por supuesto. Sí. Acá dice las causas, ¿eh? Hay personas que a las que las emociones fuertes como la ansiedad, el temor o incluso la alegría suponen una sobreexcitación que puede llevar a una lipotimia. Los sitios cerrados con poca ventilación... ayuno mantenido en el tiempo, el dolor, calor extremo que provoque una bajada repentina de la tensión, y también depende de la persona, pero puede generarle ansiedad que le provoque la ansiedad puede hacer un episodio de hipotimia. Y mira, también están asociados a las fobias. Mira, bueno, la ansiedad y la fobia eran dos hermanos. Otra. En el terraplén. Mi hermano. Su hermano mellizo, ¿qué está diciendo? Sí, en una época se desmayaba. ¿Cuántos lanatas se enjabonaban en el baño? Tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Mi hermano en una época se desmayaba seguido, muy seguido, muy seguido. Y lo hicieron estudios, todo. Y era una cosa muy rara lo que le pasaba. Hay un nervio que se llama nervio vago, que pasa cerca del corazón y no sé qué mierda, y afectaba, pasaba al lado del esófago, y entonces tomando líquidos o muy fríos o muy calientes le producía como un shock el nervio le daba como un... y pica y se desmayaba. ¿Y esto no le sucedía a usted? No. Siendo su mellizo. Sí, exactamente, porque usted tiene el nervio laburante. Ah, sí. Su mellizo que... Hola, soy Juan González y quiero que el país esté mejor. Creo que se puede vivir bien, con alegría y dignidad.

¿Cuántas veces nos habremos preguntado y permanentemente observado y mirado a gente que no está a nuestro alrededor, compañeros de trabajo, por ejemplo, y a veces hemos sospechado de su virilidad y su masculinidad? Me está pasando en este momento. Muy útil. Muy útil, no solamente andar discriminando ahí, sino además las enseñanzas que nos deja Iglesia de la Nueva Iglesia Nueva Era .blogspot.com.ar. Esto se llama la iglesia, es muy moderna. una iglesia que ni la siquiera iglesia del punto blogspot. Pero ni siquiera le pudimos sacar el blogspot. Ni siquiera le saqué. Iglesia Nueva Era, una fuente inagotable de contenido para cuando el programa se no tenemos para feriados. Sí, para feriados. Para este tipo de cosas, y hoy nos trae una nota de, me parece que un poco refleja cuáles son las inquietudes y los intereses del siglo XXI, que son cómo saber si mi compañero de trabajo es gay, con un montón de consejos. Dice: a menudo muchos de nosotros pasamos largas horas de nuestras vidas compartiendo el ambiente con quienes creemos buenos compañeros de trabajo, pero ¿qué sucedería si detrás de esa fachada amistosa se oculta un pecador? Vamos a decirlo de vuelta. ¿Pero qué sucedería si detrás de esa fachada amistosa se oculta un pecador? No, ahí está. Yo escuché por ahí que el 70% de la gente que va al infierno va por crímenes sexuales. Lo decía la Iglesia de la Nueva Era. Lo decía la Iglesia Nueva. Todos sabemos que el simple hecho, me gusta, estén atentos, le digo al señor oyente, con el todos sabemos y los estudios demuestran, que son unas muletillas muy útiles. Todos sabemos que el simple hecho de tratar con pecadores hace impura nuestra alma. Así dice. Aquí tenemos una serie de actitudes que pueden delatarlo y también consejos de cómo proceder. Estos, recordamos que están en la Inquisición, todavía no ha terminado para la nueva. Ahora le recomiendo, estimado lector, que imprima este artículo y lo tenga siempre a mano para usar en un caso de emergencia. En un caso de emergencia, lo enrollás y le pegás. ¿Cómo en saber? El hocico. Exacto. ¿Cómo saber si mi compañero de trabajo a ver le ha invitado a asistir al teatro? El teatro es una actividad gay por excelencia. Y si alguien de su mismo sexo... No así tener sexo con personas del mismo sexo. O sea, sí. Antes está el teatro y después sí, relaciones sexuales con gente del mismo sexo. Exacto, exacto. Y, perdón, dice, el teatro es una actividad gay por excelencia. Y si alguien de su mismo sexo le invita a que le acompañe, es para poder suministrarle drogas y luego violarlo cuando se quede dormido de puro aburrimiento. Es genial. ¿Pero qué drogas te pone? Porque por ahí hay una droga que te divierte. No, son de las aburridas. No. Muchos homogays. Estos... ese término yo lo uso bastante. Es así. Muchos homogays tratan de atacar a sus compañeros de trabajo de esta manera, ya que deja a la víctima demasiado avergonzada como para pedir ayuda a la policía, sabiendo que todos en el trabajo sabrán que ha sido penetrado por Ernesto de Contabilidad. Venía genérico y cayó Ernesto de Contabilidad. Ernesto de Contabilidad, te escuché el programa y dijo: ¡no! ¡No! ¡Me agarraron! ¡Me la recomo! No deje que esto, no deje que esto suceda. Por favor, recomendad, tuitear si podés el link de esto. Dale. Por favor. No deje que esto suceda a su dulce virginidad anal cristiana. Dulce virginidad anal cristiana. Es un gran nick para un chat gay. Dulce virginidad anal cristiana la rompe en un chat gay. Ya saben, como una Biblia, como muchos cristianos ya saben, con una Biblia lo suficientemente grande que puede vencer los derechos gay de alguien. Bueno, no sé. ¿Es un hombre el recepcionista? En el trabajo, ¿no? En el trabajo. Si esto es así, probablemente note que habla con cierto ceceo y mira tu trasero todas las mañanas cuando llegas a la oficina. No puede más. Es muy bueno. Segundo después, sale disparado hacia el baño de empleados y se masturba con la idea de tu dulce trasero cristiano virgen. ¿Nadie más detecta una fuerte fantasía homoerótica en quien escribe estas palabras? Totalmente. Sí. Alta cascada se está pensando mientras escribe esto. Escuchá, porque ahora viene una que claramente vamos a identificar. ¿Alguno de sus compañeros va a trabajar en bicicleta? Bueno... Al igual que sucede con los ciclomotores, cayeron la volteada también. Cayeron, esta es la foto de... No, ¿quién es esto? No. Él es el responsable. Este es el responsable de la iglesia de la nueva era. No, miren la foto del reverendo Daniel Salcedo. Eso no es joda. Por favor, por favor, por favor, subí todo al Facebook. Subí todo al Facebook, dale. No, no, es impecable. Yo la vi esa foto en Facebook hace poco. Impecable, no, no, no. Daniel Salcedo. A ver, ¿está chequeado eso? Sí, sí, muy chequeado, como todo lo que dice esta página. Bueno, va a trabajar en bicicleta, los ciclomotores, muestra su liberalismo mostrando su parte trasera al resto del tráfico. Y usan nuestras carreteras y calles para su propio juego sucio, llevando pantalones cortos ajustados, igual que Félix, y mostrando a todo el mundo su mercadería y recortado el derecho a las personas de circular libremente con sus vehículos reales. Sus también, vehículos reales, me también, encanta. Este es buenísimo. También les gusta dar pequeños saltos y dejar que el asiento les penetre un poco el ano. Paganos van a pagar con una eternidad de condenación, dice. Después, ¿alguien tiene un calendario con delfines? Por ejemplo, el que cantaba Bailar Pegados es Bailar. ¿Cómo se llama? Dalma, Sergio Dalma. Ahí está, Sergio Dalma tiene un calendario con delfines. Son animales abiertamente gays, los delfines. No fueron creados por Dios, sino por Satanás. El delfín... Mirá qué lindo. No sabía que Satanás creaba animales. Sí, también. Buena cuando lo necesita, sí. Y le fue dada una lujuria insaciable por la violación y el libertinaje con especímenes del mismo sexo. No importa si se trata de una ballena o un humano o un tiburón. Si Para, esto sigue siendo delfines. Los delfines tienen sexo homosexual con seres de otras especies. Sí, y con ballenas, y con tiburones, y con humanos. Ballenas y tiburones, hasta ahí entiendo. ¿Con humanos cómo sucedería? Si un delfín puede introducir su pene en un agujero, con consentimiento o no, lo hará. Es así, el delfín, todos saben que el delfín, cómo te viola el delfín. Los gays que tienen calendarios de delfines lo hacen para comunicar sigilosamente a otros gays que les gusta ser el que hace de la violación anal. Ellos les llaman activo. Si usted ve uno en su oficina... Un delfín que va a laburar. Esteban de Contaduría, sin ir más lejos, es un delfín. Es un delfín. Yo le aseguro que una vez que conozcan al equipo de investigación legendario y universalmente respetado que está detrás de esta investigación, obtendrá resultados rápidos, dice así. Dice eso, pero no te dice cuál nunca, es. Nunca. Bueno, después dice, existe un pool de compañeros. No está tan interesante esta, me parece. Hay alguien que pasa más tiempo enviando mensajes de texto que trabajando, dice. Eso es típico. ¿Hay algún fanático de Star Trek? A ver, elabora. Star Trek es una serie conocida por ser, desde su propia concepción, anti-Jesús. Y muchos de los personajes principales son abiertamente gays en la vida real, cuando no en los propios programas de televisión y películas. George Takei, de hecho, tiene... unas respuestas muy buenas a homofóbicos en carteles que cuelgan la red. No sé si... Ah, mira. Ahí... En contra, tuvo como toda una serie de respuestas a una convención que hubo contra el matrimonio igualitario. Ajá. Y... Yo no sé porque soy gay. Y no sé quién es. No sé quién es el George Takei. Era Zulu. Ah, mira. Estoy entrando a ver qué onda, pero... Y vea, noten que tengo conocimiento de Star Trek si quieren seguir tachándome en la lista. Sí, exactamente. Si hay gente en su lugar de trabajo que cree en este tipo de brujería, probablemente están demasiado lejos como para ser salvos. Y a esto se le debe agregar que en su mayoría son hombres solitarios que terminan teniendo sexo entre sí. Las convenciones de Star Trek son los pilares de las prostitutas y los homosexuales. Bueno, hay que decir a favor de la iglesia, no la de la nueva era, sino la del Papa argentino, que, bueno, salió a decir que la homosexualidad no era el enemigo de la iglesia. No, no, dijo, sí, algo así, dijo, dentro de todo, sí, ¿qué es eso? Es lo que puede hacer, sí. Bueno, hay otro muy lindo también. ¿Es posible que un cristiano se convierta en gay? Parte 1. Claro que es posible. Me encanta que haya varias partes. Claro que es posible, dice. Pero es totalmente evitable. Y aquí les dejo una lista de actividades que se deben evitar a toda costa para no terminar siendo un homosexual. Termina siendo de golpe. Cuando te querés encontrar, de golpe. Ocupada. Asistir a una manifestación a favor del aborto. Estos lugares son antros de pecado, dice. Eso suena ligeramente conveniente. Sí, ¿no? Sí, como... sí. Sí, a puerta cerrada, después de que los signos están de un lado y todos los megáfonos son silenciados, la cosa termina a menudo en orgías eróticas, homosexuales, violaciones y lágrimas. Así terminan. Más de un cristiano de la nueva era desilusionado, sí, tras una marcha a favor de la... Esta es muy linda. Compartir un refresco. Compartir un refresco a menudo conduce a un intercambio de fluidos corporales. Un refresco de piña. Exacto. La pequeña cantidad de saliva que está ingiriendo ahora se podría volver en tu contra en el futuro. Los estudios demuestran que se trata de una actividad de transición, donde nos acostumbramos al sabor del mismo sexo en la boca. Comienzas por dejar a uno de estos gays compartir tu Pepsi, que está sponsoreado. Está sponsoreado. Y terminas con él empujando su pene en tu trasero en varias ocasiones. Fuertísimo lo que dice. Escuchar Lady Gaga, bueno, este es clarísimo porque no es conveniente. Skateboarding, dice. Skateboard, cuando los hombres se dejan el cabello largo y practican un deporte que atrae a los niños, esos mismos niños están en riesgo de ser molestados. Los casos de violación anal en los parques de skate de todo el país se han disparado en los últimos años. No sé qué para cuál será el país. Comprar en sex shop. Suena que es Estados Unidos. De hecho, la palabra molestar parece traducida de molested. Sí, es verdad. Comprar en sex shop, dice. El uso de piercing en la cara, también. Frecuentar la misma piscina. Este debe estar lindo, ¿eh? Muchos gays disfrutan fornicar en piscinas públicas. Espera, estoy empezando a caer que quizás sea alguna página traducida una página, o sea, como cristianos reales escribiéndolo en Estados Unidos y alguien traduciéndolo, como hicieron aquella vez con la campaña esta de Macri, que decía como que le tenías que, era sobre alimentación. No, la de la alimentación, que decía de golpe que si veías que no te sentías, o sea, que para que los jóvenes, los niños se nutran, que le pongan un poco de queso cheddar a las cosas. O, como decía, o fresas a sus cereales. Claro. Y era como, me parece que alguien copipasteó algo y lo tradujo de una manera muy holgazana. Bueno, quería detenerme en el tema de la piscina, que me pareció importante. Muchos gays disfrutan fornicar en las piscinas públicas. En los viejos tiempos, esto solo pasaba después de hora y al amparo de la oscuridad. ¿Cómo lo sabrá quien lo escribe? No sabemos. Los tiempos ¡qué lindas épocas, eh! Los tiempos han cambiado, ya que la agenda liberal homogay ha hecho que no esté mal visto que hagan esas cosas, incluso delante de sus hijos. Sin duda, esto les dará malos pensamientos pecaminosos. Es mejor que solo encienda la manguera en el patio trasero y se refresque de la manera en que Dios pretende. Sin gay fornicando. ¿No es el eufemismo más gay que escuchaste en tu vida? ¿Cómo es? Que solo encienda la manguera en su patio trasero, dice, boludo. ¿Algo más gay se ha escrito en la historia del mundo? No. Y por último, además de fumar marihuana, que le parece terrible, ser dueño de un shih tzu. Esos pequeños perros... ¿Lo encontré? Shiatsu. Estos pequeños perros peludos, ladrando como bestias, no tienen lugar en un buen hogar cristiano. Los propietarios, al escoger un perro pequeño, deben ser ya estar afectados por uno de los elementos. Esto está claro que está traducido con un traductor, además. Sí, acá lo tengo, tengo la original acá. Dice, fíjate, se los advierto, hermanos y hermanas, estos perros se han criado con rasgos homosexuales y van a tratar de meter la nariz en su ano mientras... Es increíble. Muy bueno, la nariz. Estoy mostrando acá esta. Tell the scene that took a worker beat a closet gay. Ah, mira, perfecto. Es esa misma. Sí, ¿es la misma iglesia? Sí, googleé palabras clave. ¿Cómo se llama la iglesia? Christwire.org. No, es una... Se rompe el monitor. Es muy buena, ¿eh? Es muy buena. Y ¿Shiatsu es el masaje y Shih Tzu es el perro? No sé, acá dice Shih Tzu, ¿qué sé yo? No, entonces Shiatsu es el masaje. Shiatsu es el masaje. Que también es una típica tendencia gay. Sí, me parece que algo... es tremendo. Es que el ninja blanco era gay. Es tremendo el emulador de Dios, el reverendo Daniel Salcedo, este que está con la misma foto y la misma cara, es increíble. Por favor, esto subámoslo cuanto antes, ¿eh? Una vez se hizo ninja rosa, el ninja blanco, pero fue un accidente porque había lavado unos calzoncillos rojos con el traje de ninja blanco. Qué buena la película esa coreana de ninjas que circula en internet. Sí. Uy, ¿qué libro tiene para recomendar rápidamente? Hoy tenemos de Mauro Libertella, Mi libro enterrado, editorial Mansalva. Mauro Libertella es hijo de dos escritores, de Héctor Libertella y de Tamara Kamenzain. Uh-huh. Y escribió este libro sobre la muerte de su padre. Me gustaría leer una página, si por favor, molesta, que dice: por momentos todavía siento que el apellido no me pertenece. Me veo a veces como un extranjero, un usurpador de esas 10 letras latinas. Alguna vez él dijo, etimológicamente, Libertella quiere decir libro para la tierra. Ese es el libro que riego todos los días. Cuando alguien me dice, che, Libertella, me parece que le están hablando a mi viejo. O más precisamente, que me están hablando de él. Si bien no es un apellido excéntrico, tampoco es común. Para mí, el sonido del apellido está cristalizado en la vida social de mi padre y me cuesta despegarlo de ahí. Él siempre jugó con la idea de indagar con seriedad en el origen genealógico de la familia. Pero se terminaba quedando en algo que lo seducía más. Los juegos de palabras, el nombre como palabra pura. En ese sentido, el linaje fue siempre para él una construcción, una pura invención. Decía que cuando murió su abuelo, leyó que en la necrológica del diario figuraba con dos nombres, uno entre corchetes, Aquilio, entre corchetes, Egidio Libertella. Para ese chico de 9 años, la ambigüedad fue explosiva. Trató de investigar la naturaleza de ese corchete, pero fracasó. Creo que entendió entonces que ese vacío en la identidad de la genealogía era una habilitación para especular literariamente con el origen. Le gustaba decir que en algún momento jugó con la idea neobarroca de la ausencia de origen. Es el concepto borgiano de que la ausencia de tradición nos habilita a todo en vez de coartarnos. Quizás con esas teorías un poco alocadas, mi padre me estaba diciendo que él jugaba con el apellido a su modo, pero que no fosilizaba los resultados de ese juego. Desde su muerte entonces, el apellido Libertella vuelve a cero. Yo tendré que encontrar el modo de inventarle de nuevo un origen, un relato, para así regar todos los días, a mi modo, el libro para la tierra. Mauro Libertella, Mi libro enterrado, editorial Mansalva. La hora doble. Simetría radial manifestada en 120 minutos diarios de origami temporal. La hora doble. Humor. Físico. Bien, ya en el estribo del programa no hubo mucha participación, por supuesto, con la consigna de cómo era. Qué extraño siendo una consigna tan precisa y tan permisiva. Además, hay una cosa muy linda, que es que me parece que hay que va a haber que pensar un nuevo juego. Que el otro día lo estábamos barajando y no sé si... Por ahí agotó el tema del helado. Igual tenemos un kilo por regalar por programa. Así que vamos pensando cómo lo resolvemos, ¿eh? Mientras tanto, hoy ya hubo participación. Sí. Poca, pero hubo, ¿eh? Así que vamos a sortear esa. Ahí sobre la marcha quedó el de Che Wall, que fue Mante Colón. Muy guay. Ahí está. Muy perfecto. Lindo. Perfecto, ¿eh? Señor de Bolillero. Y el ganador, la ganadora, por un kilo de helado de la gran heladería Gadore es... ¡Valeria Farfanale! Bueno, perfecto. Valeria, mandanos tu nombre y tu número de documento, así nosotros se lo pasamos a la heladería y tenés a partir de entonces 15 días para retirarlo, ¿eh? Ahí en Gadore, que es Avenida Corrientes, 1695 Corrientes, entre Montevideo y Rodríguez Peña, ahí frente al Paseo de la Plaza, ¿eh? Esto ha sido el programa de hoy, programa de feriado, ¿eh? Mañana empieza la semana propiamente dicha. La ventaja que tiene el feriado es que la semana corta después, ¿no? Es esa semana, esa semana de 4 días que se hace un poco más llevadera, ¿eh? No es una mala idea. Creo que hay países que tienen... No hay países, ¿no? Que tengan... Así. No hay países. No hay países. En general, ¿no? Esa costumbre que tiene el señor Buenaventura de poner las patas sobre la mesa. Yo nunca la había disfrutado de este lado. Tan de cerca es más linda que... es más linda, ¿no? Que sí. Del otro lado, sí, sí. Pero es claramente el capoeira que lo hace curvar su cuerpo para relajarlo. Dejen descansar mi metatarso, por favor. Me tengo que volver ahora caminando. ¿Se puso hielo? No, no me puse nada. No, bien. Pero estuve todo el día delante de una computadora, ¿no? Bien. ¿Tomó bien su lechita de almendras hoy? te mando un mensaje así, la iglesia de la nueva era, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron del otro lado, ¿eh? La pasó bien el señor Julián Urman. Espectacular, como siempre. Estuvo haciendo a ciencia cierta y puto que no lee, que se nos olvidó, se nos traspapeló y rápidamente lo metimos al final con el libro de Mauro Libertela. Estuvo Alejandro Quiroga en la producción, como siempre. También en la operación técnica estuvo el señor Darío Góngora y en la conducción los señores Félix Buenaventura y Federico Simonetti. Nos reencontramos mañana, si les parece, a las 12 de la noche por Radio Splendid AM990. Hasta mañana. En 990 kHz transmite LR4 Radio Splendid desde Buenos Aires, República Argentina. Radio Splendid, todas las voces. En internet, www.splendid990.com.